Buenos días, alumnos. Por favor, tomen asiento para la clase de hoy, de la cual vamos a hablar de las leyes de Newton. En cualquier momento pueden detener el audio, lo pueden echar para atrás, igual si queda con alguna pregunta, bien lo pueden hacer al final en los comentarios o nos pueden escribir. Bueno, Newton, el famoso cuento de Newton que sale en el Código Da Vinci, una serie de cosas, la manzana que le cae, y eso le da la idea de estudiar la fuerza de la gravedad. Además hizo otros estudios de óptica y luz y todo, sin embargo vamos a enfocarnos en la básica, que son las leyes de Newton, lo que uno primero comienza a estudiar. Bien, la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad. Cuando una persona se cae o lanza una pelota de una altura, ¿qué sucede? Esas son las primeras preguntas que él se hizo y las llevó a fórmulas matemáticas. Ya muchos de ustedes ya han tenido que ver, es recomendable lo que es velocidad, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente variado, lo que es la aceleración y la aceleración de la gravedad. Se descubre que la aceleración de la gravedad es constante, es decir, yo voy acelerando de manera constante. Si la aceleración, como la aceleración de la gravedad, es 10 metros por segundo al cuadrado, yo aumento de velocidad 10 metros por segundo en cada segundo. Ese es el concepto de aceleración. Con Newton, vamos un paso más allá. Los ejercicios de velocidad no se considera en ningún momento la masa como tal de la del cuerpo que se mueve, que hacemos lanzamientos de proyectiles, lanzamiento vertical, caída libre. Ahora ya la masa comienza a hacer efecto y ya comenzamos a ver en el mundo físico en realidad lo que comenzamos a estudiar. Básicamente están las tres leyes de Newton, las cuales las pueden ver en el flyer que incluí aquí en esta página. Son tres leyes. La primera ley es la ley de inercia. La voy a leer. Todo cuerpo, sin estar sometido a fuerzas externas, permanecerá en reposo o se moverá a velocidad constante. Si ustedes han visto películas en que los astronautas salen de las cápsulas y quedan flotando en el espacio, se dan cuenta que él se va alejando poco a poco. Bueno, básicamente él sale y se va a mover en movimiento rectilíneo uniforme. Una muestra es el planeta Tierra. El planeta Tierra se mueve a velocidad constante, no está acelerando y disminuyendo. Ya mismo sucede con la Luna y con todo porque se supone que no hay ningún tipo de fuerza de roce. Es la mecánica, la física clásica, donde tú dejas caer una pelota o tú te lanzas en paracaídas y la resistencia con el aire no va a influir. En la inercia, ¿qué sucede? Si yo tengo un lápiz y lo dejo sobre una mesa, ese lápiz no se va a mover porque no le aplico ninguna fuerza. En cambio, si yo le aplico una fuerza en el vacío, donde no hay ningún tipo de fuerza de roce ni nada que lo detenga, él se va a mover en movimiento rectilíneo uniforme. El otro enunciado de la ley de inercia dice: un cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él es nulo o se anulan. ¿Cuál es el ejemplo? Si yo tengo, por ejemplo, estoy montado en una patineta y de un lado alguien me empuja y del otro lado hay otra persona empujando la patineta, si ambas personas empujan a la vez, lo lógico es que yo no me mueva, me quede la patineta, se quede quieta. Eso de repente suena sencillo, sin embargo, haberlo desarrollado en fórmulas implica mucho más allá de simplemente suponerlo. Por ejemplo, hoy en día hay muchas personas que siguen sin entender completamente la aceleración de la gravedad porque creen que el cuerpo va agarrando más velocidad o va perdiendo más velocidad cuando en realidad simplemente va aumentando velocidad constantemente. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el juego de la cuerda, que de ambos lados jalan y el que jala más fuerte, pues cae en un charco enlodado. Si se ponen a ver, de repente un lado hay 50 personas y el otro lado hay solamente 20 personas y sin embargo ninguno de los dos avanza. ¿Por qué? Porque ellos equilibran la fuerza que se están aplicando mutuamente y por lo tanto se mantienen en reposo. ¿Qué sucede? Una pregunta muy interesante es, pero profesor, cuando yo levanto una pesa y tengo la pesa levantada en sobre mi cabeza, yo estoy haciendo fuerza para poder mantener la pesa ahí. Es diferente. Ahí vamos al concepto de peso, el cual vamos a ver ahorita más adelante. Luego vamos a leer la tercera ley, ya que la segunda ley es la que incluye las fórmulas y toda la parte de los estudios. La ley de acción y reacción, ¿qué nos dice? La ley de acción y reacción, y la voy a leer, si un objeto ejerce sobre otro una fuerza determinada, éste ejerce sobre el primero una fuerza de la misma dirección y magnitud de sentido contrario. Y pueden ver en la foto ese jueguito que son las cinco pelotas de metal que están agarradas y de arriba yo agarro una y la dejo caer. Ella golpea las cuatro pelotas y la pelota que está al final levanta, hasta que se detiene, del impulso va a detenerse porque va hacia arriba, se regresa y en teoría él va a estar rebotando durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a lo que es el caso ideal. Vamos a imaginarnos una pelota de billar, una mesa de billar nueva. Yo tengo una pelota ahí, si yo la lanzo, ustedes se van a dar cuenta cómo la pelota va a golpear las esquinas y puede dar 6, 7 golpes porque la superficie es lisa. En teoría es como si se mantuviera a velocidad constante. Si yo pongo una pelota de billar en el centro y la golpeo con otra, generalmente ¿qué sucede? Que la primera pelota viene a toda velocidad, choca a la segunda. Y hasta la primera se detiene y la segunda continúa. Porque lo que dice la ley de acción de reacción es eso mismo. Yo genero una acción, que es la pelota yendo a chocar a la segunda bola, y esta bola va a absorber por reacción toda la fuerza que le dio, que le imprime la primera. Muy bien, con esto voy a ir a la segunda ley, que es la ley de fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo por la acción de una fuerza constante. Yo coloco en la guía simplemente una fuerza constante. Generalmente dice fuerza constante no equilibrada, fuerza constante equilibrada en el espacio y tal, porque se supone que vamos a un mundo ideal. Es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica. Cuando ustedes lean que algo es directamente proporcional, es que se multiplica. Por ejemplo, distancia igual a velocidad por tiempo. La distancia aumenta si la velocidad se mantiene constante a medida que aumenta el tiempo, yo voy a recorrer más distancia, tiene sentido. O en el mismo tiempo, si voy a más velocidad, recorro más distancia. Quiere decir que es proporcionalmente. Si yo despejo de esa fórmula la velocidad, tengo distancia sobre tiempo. Mientras mayor sea el tiempo, de repente la distancia que se recorre es menor. Eso quiere decir que es inversamente proporcional. Ustedes lo pueden ver también, si ya han visto, por ejemplo, en química, que la densidad es masa por volumen, si la masa es. Entonces quiere decir que la densidad es inversamente proporcional al volumen, que es lo que está en el denominador. Cuando el denominador es muy grande, el resultado tiende a cero, y cuando es muy pequeño, tiende a un número infinito. Eso es lo que es el inversamente proporcional. Ahí pueden ver fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué sucede? Vamos a pensar por un momento las tres leyes juntas. Yo estoy en el espacio. Estoy en la Estación Espacial Internacional, ojalá algún día alguno de nosotros pueda ir. Y yo lanzo al espacio X cosa, una bola de bowling, por decirlo así. Ella va a ir en movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Como les estoy comentando. Sin embargo, yo tuve que haberle dado un impulso a la bola de bowling para que ella pueda tener esa velocidad. Es decir, en algún momento yo le tuve que aplicar una aceleración para que él pueda llegar a la velocidad con la cual él va a salir a pasear infinitamente por el universo. ¿Sí me entienden? Voy a repetirlo. Yo tengo, por ejemplo, la mesa de billar. Yo agarro la pelota y yo la lanzo muy suavemente y de repente ella, aunque va muy suave, ella va a llegar hasta el otro lado. Si yo agarro algo y lo lanzo en el espacio y lo lanzo muy duro y alcanza 100 metros por segundo, él va a viajar eternamente, va a llegar a Júpiter, a Plutón, a 100 metros por segundo, en 1000 años quizás, a 100 metros por segundo. Si yo lo lanzo a 50 metros por segundo, va a tardar el doble. Ahora, ¿cómo llega él a 50 metros por segundo? Porque yo le aplico una aceleración. ¿Cómo le aplico una aceleración? Bueno, obviamente lo agarro con la mano y lo lanzo, como lanza una pelota de béisbol. Pero en el espacio, cuando yo suelto la pelota de béisbol y ella agarra 75 millas por hora, 100 kilómetros por hora, lo que sea, a esa velocidad él se va a mantener en el espacio, porque no hay nada, ningún tipo de fuerza ni nada, tal como dice la ley de inercia. Sin embargo, yo tuve que agarrar la pelota y aplicarle un impulso, es decir, yo le imprimí a la pelota una fuerza. Esa fuerza que yo le estoy imprimiendo es la que va a hacer que ella alcance cierta velocidad. Esa es el quid de todo el asunto aquí, que simplemente hay un impulso que está generando una aceleración. Cuando tú te lanzas en paracaídas, tú vas lo contrario. Tú te lanzas y tú vas acelerando, alcanzas 80, 100, 150 kilómetros por hora. Y al abrir el paracaídas, tú terminas cayendo de repente a 5 metros por segundo, a 3 metros por segundo. Una velocidad en la cual cuando tú llegues al suelo, sobrevivas a la caída, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuando el paracaídas se abre, él está aplicando un impulso contrario al sentido de la caída de la persona en el paracaídas. Y por lo tanto, al paracaídas abrirse completamente, genera un impulso y tú bajas y bajas, terminas descendiendo a una velocidad constante. Ese impulso es una aceleración negativa, una aceleración que va en contra de la caída libre. Y por lo tanto, él termina llegando normalmente. Por la ley de inercia, es cuando, por ejemplo, tú estás en una bicicleta, nos ha pasado alguna vez que nos hemos caído de una patineta, de unos patines que no hemos podido frenar. Si ustedes están en un carro, van a 80 kilómetros por hora y alguien y deciden frenar de golpe, siempre van a sentir que se vienen hacia adelante. Hay cosas dentro del carro que se van a caer. ¿Por qué? Porque cumple la ley de inercia. Todo lo que está dentro del carro va a la misma velocidad. Y por lo tanto, cuando yo freno de golpe, ellos van a intentar mantener esa velocidad. Por eso es que la persona que tiene el cinturón de seguridad se salva y la persona que no tiene el cinturón de seguridad, pues, se accidenta muy feo y puede ser fatal. Porque cuando yo freno, yo estoy pegado del carro y el impulso me está deteniendo el golpe con el airbag y con el cinturón de seguridad. Si la persona está sin cinturón de seguridad, ella va a salir disparada hacia adelante ya. Por eso es que muchas veces cuando las personas tienen un accidente y aún así salen ilesos, tienen un dolor en el pecho durante muchos días. Eso se llama el efecto del latigazo. Es el golpe que nosotros recibimos contra el cinturón de seguridad. De esa manera, yo estoy tratando de explicarles a ustedes lo que es la ley de inercia, la inercia. La pelota llega y si ustedes se ponen a ver cómo son los guantes de béisbol, el guante del receptor, del catcher, es mucho más grande y acolchado. ¿Por qué? Porque le está recibiendo una pelota que lanzan a 18 metros a 102 kilómetros por hora. Si él tuviera un guante como el que usa más pequeño, el shortstop, pues la mano se le quedaría roja al octavo o noveno lanzamiento. Entonces, con esto ya entendemos un poco lo que es la inercia y la acción y la reacción. El peso, como les estaba diciendo. La masa, en algún momento les he explicado a algunos en las clases, que como el universo tiene algo que llaman la materia oscura y una serie de cosas, la física más avanzada, que es la que se ve después de la ley de Newton, con Maxwell, por ejemplo, que sale la mecánica cuántica, la masa es la interacción que nosotros tenemos con el universo mientras. Y entonces es una señal de lo que no es peso como tal. El peso es la fuerza de atracción gravitatoria. No es lo mismo decir, sí, dicen, no, él nació pesando 5 kilos. Claro, son 5 kilos, pero ¿cuánto es en peso real? Esa es una parte interesante que yo les pido que ustedes lean y vean la diferencia entre masa y peso. En este momento, la masa es simplemente el cuerpo inerte, lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, decimos, tenemos un cuerpo de 5 kilos. Bueno, eso es lo que marca, son 5 kilos. Ahora, su peso es distinto. La fórmula de peso es masa por aceleración de la gravedad. Ese es el peso. Por eso es que una pelota pesa diferente en la Luna que en la Tierra, porque en la Luna la aceleración de la gravedad es la sexta parte, es decir, pesa 6 veces menos. Tu masa son 70 kilos. Aquí en la Tierra, considerando la aceleración de la gravedad 10, tú pesarías 700 newton. Ya vamos a ver las unidades, 700 newton. En la Luna tú pesarías la sexta parte de eso, 70 por 1,6 pesarías de repente 150, 180 newton solamente, la sexta parte realmente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las unidades? Fuerza, masa por aceleración. En el sistema MKS, el MKS es metro kilogramo segundo. Masa por aceleración es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. El newton significa kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Es decir, si ustedes tienen una velocidad de 100 kilómetros, una aceleración de 3 kilómetros por segundos al cuadrado, tienen que llevar esos kilómetros a metro, porque los newtons son kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. En el sistema CGS, que se usa muy poco porque generalmente se manejan masas de varios kilos, es la DINA. La DINA es como la unidad de centímetro, gramo, segundo. Si ustedes llevan el kilo a gramo, ya son por 1000. Y llevan el kilómetro a centímetro, son otros 1000. Entonces ya es 1.000.000. Y hay un sistema que se llama el gravitacional, que es el kilopundio, que trata de que todos nos. Que en vez de utilizar una masa, decir, no, mi masa es 5 kilos o la masa es 8 kilos. Utilizarlo en kilopondio, que ya tendría multiplicada la aceleración de la gravedad. Hay un detalle como una curiosidad, que la aceleración de la gravedad disminuye a medida que uno está en mayor altura. Es decir, la aceleración de la gravedad en el Monte Everest de repente es 9,79 y en el Mar Caribe, aquí en Barcelona, al nivel del mar, de repente es 9,8 o 9,796. Hay una pequeña variación. Es interesante. Sin embargo, en la física clásica, las leyes de Newton, simplemente se toma que todo eso es constante. ¿Qué más tenemos? Muy bien. Entendido el asunto de lo que es la inercia y la acción de reacción, acción y reacción, perdón, y viendo la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, entonces yo me pregunto, ¿cómo hallo yo la fuerza y cómo hallo yo la aceleración? Lógicamente, la primera pregunta que yo puedo decir es, si yo me estoy cayendo, ¿a qué fuerza yo estoy cayendo? ¿Qué fuerza yo estoy generando? Entonces, en ese caso, sería masa y la aceleración es la aceleración de la gravedad, que es 10. Entonces, si yo peso 70 kilos y la aceleración de la gravedad la considero 10 metros por segundo, al yo estar parado, yo estoy ejerciendo un peso sobre el suelo de 700 newton. ¿Ok? Entonces, aquí estamos poniendo consejos para resolver problemas. Cuando utilizamos móviles, usamos la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento uniformemente variado. Ahí están las fórmulas que desde que doy movimiento se los vengo diciendo. Uno al final se las aprende hasta sin querer. Aceleración es la diferencia de velocidad entre una diferencia de tiempo, o velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Distancia es velocidad inicial por tiempo, más si va en caída. Aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, menos si es hacia arriba. Y la velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más o menos dos veces la gravedad por la altura. Entonces, si yo digo un ejemplo, yo tengo un móvil que alcanza 100 kilómetros por hora y choca, ¿qué fuerza se aplicó ahí? Muy bien, él va a acelerar hasta los 100 kilómetros por hora. Entonces yo tendría que saber, en ese caso, qué distancia recorre, o la otra fórmula que aparece aquí, exacto, la distancia. Yo puedo decir que él recorrió 100 kilómetros por hora en 200 metros y chocó. ¿Qué fuerza ejerció? Ahí yo tengo velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la altura. Ahí yo despejo la altura. Perdón, la aceleración por la altura. Despejo la aceleración. Y esa aceleración es la que yo voy a colocar en fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si ese carro, pues digamos una Cherokee, más o menos 2000 kilos, y la aceleración que agarró es de 20 metros por segundo al cuadrado, entonces son 2000, 20.000, 40.000 newton. Con esa fuerza chocó. Ustedes pueden averiguar y verificar en las tablas cuánto es la máxima fuerza que se le puede dar, por ejemplo, a la tibia, al peroné, a la clavícula, antes que se rompa. De esa manera, ustedes van a poderse dar cuenta a qué velocidad uno pudiera ir que el choque, pues, no sea mortal. Entonces, básicamente, se utilizan esas fórmulas. Yo tengo aquí en el libro que estamos utilizando algunas preguntas, algunos ejemplos. Por ejemplo, una fuerza durante un intervalo de 2 segundos sobre un objeto de 10 kilos hace que su velocidad pase de 3,5 a 8,5 metros por segundo. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Muy bien, yo tengo una diferencia de velocidad. Ahí vamos al concepto de aceleración antes de aprender las leyes de Newton. ¿Cuándo hay aceleración? Cuando hay una diferencia de velocidades. Entonces, si yo aplico una fuerza y hay otra persona aplicando otra fuerza en sentido contrario hacia algo, digamos hacia una caja, o yo estoy empujando el carro porque me quedé sin batería y otra persona empujando del lado del capó hacia el lado mío, y aplicamos la misma fuerza, el carro no se va a mover por más esfuerzo que tú hagas, porque la misma fuerza que tú estás aplicando hacia adelante, la otra persona la está contrarrestando. Y por eso es que no hay movimiento. Por eso es que el movimiento circular uniforme está en la fuerza centrípeta, y se inventa la fuerza centrífuga como para compensarla. Hay gente que lo ve así. Entonces, la aceleración implica cambio de velocidad. En este caso, la ley de Newton, la aceleración implica automáticamente que hay una fuerza que se está aplicando. Entonces, eso es algo interesante. Si yo aplico fuerzas dentro del agua a una piedra haciendo snorkel, hay varias personas queriendo de repente levantar una jaula porque agarraron una langosta o algo, y las personas están agarrando por diferentes sitios y de repente se quedan ahí, no se va para ningún lado porque la están forcejeando y no pasa. Entonces, tiene que haber un orden, para que las fuerzas puedan formar un solo vector resultante por donde va a ir moviéndose lo que ustedes quieran mover. También es interesante, ahora que estoy hablando de vectores, que sepan que la fuerza es un vector y la aceleración también es un vector, porque tienen sentido y dirección. Por ejemplo, un lanzamiento vertical o una caída libre es vertical, pero hay que ver si va subiendo o si va bajando. Esa es un poco la diferencia entre sentido y dirección. En la ley de acción y reacción habla de la magnitud. Claro, si yo choco a una persona y le ejerzo a esa persona una fuerza de 100 newton, lo lógico es, si se ponen a pensar, que la persona reciba un impacto de 100 newton, porque en el momento en que yo golpeo a la otra persona, esa persona recibe todo el impacto. Por eso es que los carros tienen los parachoques de plástico y hay todo un sistema de absorción del choque. Hay carros, por ejemplo, que chocan contra una pared y la barra de la dirección se rompe en pedazos, el capó se rompe en tres partes, de manera que a medida que el carro que tu cuerpo va alcanzando la pared, diferentes partes del vehículo van rompiéndose y van colapsando para ir absorbiendo todo ese golpe, de manera que al final, aunque tú choques a 100 kilómetros por hora, tú llegues a la pared quizás a 20 o 30 kilómetros por hora, que ya es un golpe que uno lo puede soportar. Entonces, esos son los peligros de repente lanzarse por una bajada en una patineta o agarrar mucha velocidad en un carro, porque la misma inercia va a hacer que tú sigas rodando. Y si pues no hay nada que te detenga, de repente el golpe puede ser mortal. Y se ve mucho en las películas cuando andan en persecuciones de moto, que la moto se cae y la persona sale rodando muchísimo. Entonces, bueno, vamos a seguir. En el problema, él pasa de 3,5 a 8,5 metros por segundo, por lo tanto, hay una aceleración que está sucediendo, positiva, porque él está aumentando de velocidad. Y tengo el tiempo de 2 segundos. Uso la fórmula velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y con esa aceleración puedo calcular la fuerza. A ver, otro ejercicio por aquí. Si no lo entienden, lo retroceden, lo vuelven a escuchar. Y si no, pues me pueden escribir y comentarme más adelante. Por ejemplo, sobre un cuerpo de masa medio kilo, 0,5 kilos, se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, se aplica una fuerza de 2 newton. ¿Cuál es la aceleración del objeto? Bueno, fuerza igual a masa por aceleración. Despejo la aceleración. Aceleración es fuerza sobre masa. Con esto, ya yo tengo la aceleración y de ahí en adelante yo puedo hallar lo que yo quiera. Yo puedo decir cuánta distancia recorre en 50 metros o qué velocidad alcanza después de 50 segundos, o puedo decir que a los 200 metros llega al final de una mesa que está a 100 metros de altura y cae, y puedo hallar a qué velocidad llega al suelo, y me puedo inventar cualquier cantidad de cosas, siempre porque ya tengo la aceleración, tengo las cantidades de velocidades que voy a poder tener. Porque para eso tengo las fórmulas en los tiempos, las distancias. Otro ejemplo, sobre un objeto que pesa 50 newton situado en una superficie horizontal, yo aplico una fuerza de 15 kilopondios. Aquí ya comenzamos a ver lo que es la fuerza normal. Esa es la siguiente parte de las leyes de Newton. Entonces, ahorita, para ir cerrando este tema, quiero que se den cuenta que fuerza es igual a masa por aceleración y esa aceleración se calcula de las fórmulas de movimiento, que ya las vimos, ya ustedes las deben saber, son las tres fórmulas principales. Si fuera un movimiento rectilíneo uniforme, distancia y velocidad por tiempo, que también les enseñamos que cuando la aceleración es cero, ¿cómo queda en la fórmula? Y es lo mismo. Distancia, velocidad por tiempo también la puedo sacar considerando la aceleración cero en cualquiera de las otras fórmulas que tengo ahí. Espero que de esa manera ya ustedes entiendan un poco cómo ir resolviendo los problemas. Ahora hay una segunda parte. ¿Qué sucede cuando yo estoy aplicando una fuerza, por ejemplo, de 100 newton hacia la derecha y hay una fuerza contraria, en sentido contrario, de 20 newton? Bueno, en ese caso, simplemente yo resto ambas fuerzas. Acuérdense que son vectores. Yo pongo en el centro, hago un dibujo en el centro del cuadrado de mi cuerpo, del objeto que estoy moviendo, y de izquierda a derecha coloco un vector de fuerza horizontal paralelo al suelo de 100 newton. Y yo estoy generando una aceleración y el cuerpo se está moviendo hacia la derecha con una fuerza que se está generando de 100 newton. Ahora, si yo por el otro lado le estoy generando una fuerza de 20 newton y hago el dibujo de una flecha de derecha a izquierda con valor 20, ¿cuál es la fuerza resultante ahí? Bueno, 100 menos 20, 80. Simplemente, eso se convertiría en un cuerpo que tiene una sola fuerza que voy a dibujar de izquierda a derecha y que vale 80 newton. Básicamente de esa manera se resuelven los demás problemas, que son los problemas que coloco aquí con cuerdas y con poleas, que lo podemos hacer en un podcast posterior o otro tipo de ejercicios de eso. Básicamente, si tienen lápiz y papel, ¿de qué se trata? Yo dibujo una cuerda que tiene atado un cuerpo, un bloque. ¿Ok? Y esa cuerda está agarrada del techo. Si ustedes, o si no lo escriben y quieren solamente imaginar, bueno, imagínense que tienen un móvil. Un móvil lo tienen amarrado a una piedra del techo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí, la primera fuerza que siempre van a colocar cuando trabajan con cuerdas y con poleas es el peso. Este bloque que está guindando de la cuerda, ustedes desde el centro le colocan una flecha hacia abajo, que ese sería el peso. El peso, que es igual a masa por gravedad. El peso es igual a la masa por la gravedad. Ahora, ¿por qué ese bloque no se cae? Ese bloque no se cae porque la cuerda es capaz de resistir su peso, ¿cierto? Esa fuerza que está resistiendo la cuerda se llama tensión. Y se contrario en sería del centro del bloque hacia arriba, se llama tensión. Se coloca una T. ¿Qué sucede? Entonces, como ambos son vectores, ¿yo qué tengo? Yo tengo en ese caso que el peso, que es el que va bajando, menos la tensión, que es el que va subiendo, es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque la fórmula básica es fuerza igual a masa por aceleración. Yo les comenté cuando se aplican varias fuerzas que la fuerza resultante es la final que hace que haya movimiento. En la ley de inercia, si yo aplico, si ustedes dibujan un bloque y ponen una flecha del lado izquierdo, ponen cuatro fuerzas y necesitan que ese bloque no se mueva, es lógico que la fuerza que va de izquierda a derecha sea igual a la que va de derecha a izquierda y la que va de arriba hacia abajo sea igual a la que va de abajo hacia arriba. Hagan el dibujo y ustedes mismos se van a dar cuenta. En este caso, que está guindando un cuerpo de un nylon, yo tengo dos fuerzas. Ustedes dirán, profesor, tiene una sola fuerza porque es el peso. Claro, lo que sucede es que para que él no se mueva, él tiene una fuerza a su vez que impide que haya, que viene siendo la tensión. Imagínense que ustedes jalan ese nylon, lo jalan y él se está resistiendo, es decir, él está absorbiendo toda la fuerza que yo le doy. Cuando ustedes remolcan un carro y lo remolcan con un nylon muy finito y agarra una subida o la persona atrás frena el carro, el nylon no va a soportar y el mecate simplemente se va a romper. En este caso, cuando ustedes hacen el dibujo, tienen el cuerpo guindando de una cuerda, es cierto, hay un peso que va a, que obliga al cuerpo a caer porque está en el aire. ¿Por qué no cae? Porque la cuerda tiene la capacidad de sostenerlo. Y la fuerza que ejerce la cuerda se llama tensión. Entonces, tengo una flecha que va bajando que se llama peso y una tensión que va subiendo, que es la fuerza que se opone a que se caiga el bloque, y esa se llama la tensión. Y entonces ustedes colocan P menos T igual a masa por aceleración. Otro ejemplo, si yo estoy empujando un carro y le estoy aplicando una fuerza de 1000 newton, entre varias personas lo estamos empujando, pero resulta que hay un chiste o hay un chistoso que está pisando el freno. Entonces yo tengo que aplicar más fuerza. ¿Por qué? Porque ese freno que yo estoy pisando, estoy generando una fuerza en los cauchos que se opone a la fuerza que aplicamos las personas que empujamos ese carro. Y de repente eso equivale a 900 newton. Equivale a 900 newton. Por lo tanto, la verdadera fuerza que yo estoy ejerciendo es 1000 menos 900, solamente 100 newton de fuerza. Por eso es que necesito 7, 8 personas para mover el carro porque adentro hay una persona que está pisando o la persona se equivocó y dejó el freno de mano pegado. Entonces yo tengo que ir contra esa fuerza que se genera. En este caso, del bloque que está guindado en el aire, en la cuerda, perdón, ya tengo entonces que el peso menos la tensión es igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo siempre van a ser iguales a masa por aceleración. Eso ténganlo presente. Todas las fuerzas son iguales a masa por aceleración. En este caso, el peso, que es el que va a hacer que caiga, se compensa con la tensión. Entonces queda P menos T igual a masa por aceleración. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, el cuerpo evidentemente no se cae, quedó ahí en el aire. Como no se cae, ¿cuánto es su aceleración? Su aceleración es cero. Entonces me queda peso menos tensión igual a cero. Y por lo tanto me queda, paso la tensión que está negativa para el otro lado, me queda que el peso es igual a la tensión. De esta manera, el peso vale igual a la tensión. Cuando ustedes escriban esta fórmula y se pongan a ver, ahí se van a dar cuenta que el peso es igual a la tensión y por lo tanto no se cae el cuerpo, no se mueve hacia ningún lado, porque toda la fuerza con que le ejerce la gravedad para que caiga lo está asumiendo la tensión. Entonces, si yo les digo que yo tengo una masa de 100 kilos y tengo, digamos, dos mecates, uno que aguanta 800 newton y uno que tiene una que aguanta una fuerza de 1200 newton y necesito que se quede quieto ahí, amarrado y se quede ahí sin caerse, yo calculo como el peso tiene que ser igual a la tensión. Si la masa es de 100 kilos y la aceleración de la gravedad la asumimos 10, el peso es de 1000 newton. Por lo tanto, yo necesito que el mecate tengo una resistencia mínima de 1000 newton porque si no, no lo va a soportar y se va a romper porque el peso va a ser mayor que la resistencia que tiene el mecate. Al contrario, si el peso es de 1000 newton, pero yo le pongo un mecate de 2000 newton, obviamente no se va a caer. Pero estoy utilizando un mecate que es muy costoso. Por eso es que ustedes a veces ven edificios y dicen, caramba, esa columna es muy ancha o esa columna es muy pequeña, porque nosotros estamos acostumbrados a que vamos a las iglesias y las columnas son gigantescas, porque en esa época no se tenía esa idea todavía. Entonces la columna era una cosa gigantesca, súper calculada de más. Y por eso es que hoy en día hay estructuras tan livianas. ¿Por qué? Porque la resistencia del material es mucho mayor a pesar de que sea menos ancho, por decirlo así. Y así ustedes lo pueden calcular. Entonces, ahí surge otra pregunta que está escrito aquí, que es la fuerza de roce. Se produce entre superficies en contacto y es contraria a la dirección del movimiento. Lógicamente, si yo estoy empujando un carro o yo estoy empujando el carrito de mercado que generalmente rueda malísimo, ¿por qué rueda malísimo? Porque ya las ruedas, si ustedes las ven, donde están los rodamientos, las rolineritas, eso está todo enchumbado de hilos y de sucio, entonces él no rueda bien. Entonces él genera una fuerza contraria a la naturaleza para lo que fue hecho, que simplemente que él avance hacia adelante y hacia atrás. En este caso solamente hacia adelante. Él no avanza hacia adelante a la velocidad que uno quiere porque esas rolineras detienen el avance hacia adelante. Y eso se llama fuerza de roce. Se llama fuerza de roce. Y se halla, la fuerza de roce es igual a la fuerza que que él está generando multiplicado por un coeficiente de fricción que se llama mu. En los primeros problemas que estamos viendo no lo vamos a estudiar porque simplemente forma parte de una cantidad de clases adicionales que valdría la pena que viéramos. En este momento no lo vamos a ver, sin embargo es importante que ustedes lo sepan. Por eso se llama el coeficiente de fricción. Si ustedes ruedan una metra por un papel de lija, es lógico que ruede más lento que si lo ruedan por un tope de granito. Ese es el coeficiente de fricción. Mientras más liso sea la superficie, su coeficiente de fricción es menor porque menos resistencia ese material o esa superficie de contacto va a ejercer sobre lo que tú mueves. Esa es lo que llamamos entonces la fuerza de roce. Entonces, para terminar, tenemos esto que le mostré de la cuerda. Hay otro, imagínense, hagan una especie de mesa y luego la mesa tiene una caída y en el borde de la mesa dibujan una polea. En la parte de arriba de la mesa tienen un cuerpo, un bloque, que está atado a una cuerda que pasa por la polea. Va para abajo y ahí abajo está agarrado otro bloque. ¿Sí? Si ustedes se ponen a ver, si la mesa fuera lisa completamente, simplemente el bloque que está cayendo va a agarrar al bloque que está en horizontal y lo va a tumbar, que es lo que sucede siempre en las comiquitas, que la gente se cae por un barranco y el otro lo agarra y se terminan cayendo todos juntos. En este caso, yo tengo lo que llamamos aquí el diagrama de cuerpo libre. El cuerpo que está en el aire, que está agarrado atravesando la polea del otro cuerpo, tiene dos pesos, tiene dos fuerzas que se aplican sobre él, perdón. El peso, que es el peso que lo hace caer, y la tensión de la cuerda. En la parte vertical, el cuerpo que está cayendo, que es el cuerpo que está en el aire. El que está en la mesa también tendría dos pesos. Si existiera fuerza de roce, yo tendría que poner una raya hacia la izquierda que vale la fuerza de roce. Y a su vez tengo la fuerza que es lo que está generando la caída del cuerpo. El cuerpo que está en el aire, esa tensión que hay de la polea al cuerpo que está en el aire, evidentemente la misma tensión que hay de la polea al cuerpo que está sobre la mesa. De esa manera, yo puedo hacer una relación entre los dos cuerpos. Y de esa manera, si yo tengo, por ejemplo, lo que pesa lo que yo tengo en el aire, a través de la tensión, yo puedo calcular cuánto es la fuerza que el que está horizontal tiene que ejercer para que el que esté abajo no se caiga. No necesariamente tienen que tener la misma masa, porque yo puedo tener arriba, en la parte horizontal, aplicarle una fuerza para evitar que el otro cuerpo caiga. Estas dos formas que yo les estoy poniendo son las básicas. Por ejemplo, cuando un paracaídas se abre, hay una tensión que se está ejerciendo de las cuerdas del paracaídas hacia el paracaidista como tal. Y esa tensión contra el peso del paracaidista me va a dar a mí lo que yo voy a calcular de la aceleración en contra de la caída para calcular la velocidad. Yo necesito, de repente, no lo sé en este momento, para caer vivo, caer a 2 metros por segundo. Entonces, la persona que está diseñando el paracaídas tiene que sacar la cuenta que la persona de repente agarra 200, 300, 400 kilómetros por hora. De qué tamaño, cuánto es la tensión máxima, y por eso es que ustedes ven también que los paracaídas tienen una cantidad de nylon, porque cada nylon va soportando una parte. Porque si yo pusiera simplemente dos nylon gruesísimos, también harían el trabajo, pero un nylon gruesísimo yo no lo puedo montar en una mochila con un paracaídas atrás mío. Sería ilógico. Entonces, por ese motivo es que son mucho, mucho, igual que el chinchorro. El chinchorro yo podía poner un mecate agarrado de cada lado y listo, pero el chinchorro tiene una serie de hilos para poder distribuir el peso de la persona entre todos los nylon y así simplemente poder utilizar un hilo muy, muy, muy finito. De esta manera, que veo que ya llevamos casi 50 minutos, voy a terminar la clase. Hagan todas sus preguntas y de manera podemos hacer otro segundo podcast más corto o un video donde ya comenzamos a responder los problemas que ustedes tengan a bien conseguir por ahí. Entonces, bueno, pueden levantarse y hablamos la clase que viene. Saludos.